¡Váyanse, marica! ¿Qué, me va a matar? Me va a liquear, hijo de puta. Sí. Eso es el negocio. But that weed. That old real shit. Check it out, son. Ponen manos a la obra, un mundo en zozobra. El amor no existe, menos donde si acabas te cobran. Si en la esquina doblas y quedas mal estacionado, ten cuidado porque puede que te asesine la población. La discreción es crucial cuando caminas, cuando te expresas sin dimensionar lo que se avecina. Cuervos esperando luz verde para atacar tus retinas, anuncian tu invidencia bloqueados por medicinas. Las miradas más aterradoras nunca antes vistas, acontecimientos que en el infierno no creo que existan. Si tienes sueños de entrar a este mundo, desistan. Las calles más caóticas están llenas de velocistas. ¿Aún crees que somos raperos genéricos? Sin una barra que no te golpee como un Jericho. Si tienes intenciones de quitarnos méritos, puedes medirte con un maestro zen y un matpi escéptico. La vida no se garantiza en callejones donde precisan al que la droga prioriza. Si al fumarte un cigarrillo te analizan, y antes de pedirte el chicote prefieren pedirte cenizas. Llegó la hora que se quiten la careta, impostores. No me asustan tus tretas, pero ni que te incorpores. Prefiero mis uñas llenas de mugre que de colores. Vente en contra y quedarás detrás de mis detractores. Señoras y señores, no tengo retadores, y si los tuviese lo más seguro es que los ignore. Porque no tengo tiempo para gastarlo en tontos, con tanta falta de atención como seriedad en su renglón. Maricones buscando guerras, pongan los pies sobre la tierra. Por aquí mueren muchos de los que erran. Cierras la boca o te la cierran. Lo único que se aferra a tu cara es el fierro. Sepulta perras. Códigos intactos, seriedad como pacto, hediondos asfalto, los fallos no pasan por alto. En cuanto al nivel de autoridad que tenga tu palabra, depende de las intenciones que tengan tus actos. El hip hop más serio del Caribe, decididos a ganar hacia el final de la tuya. Saben que mi combo eran puros tuito y torcelo. En los suburbios las armas no son de paintball. Ya llegó el libertador del rap. Dedicated to the type who could relate to that. Mierda, mamagüeo, esos sones de malandro. Drugs.